¿Reír? ¿Acaso nos preocupamos alguna vez por reír? Quiero decir, reír de veras, más allá de la broma, de la burla, del ridículo. Reír, goce inmenso y delicioso, todo goce. Yo le decía a mi hermana, o ella me decía, ven, ¿jugamos a reír? Nos acostábamos una junto al otro en la cama y empezábamos, para hacer como que hacíamos, por supuesto. Risas forzadas, risas ridículas, risas tan ridículas que nos hacían reír. Entonces venía, sí, la verdadera risa, la risa eterna a arrastrarnos en su rompiente inmensa. Risas estalladas, proseguidas, atropelladas, desencadenadas, risas magníficas, suntuosas y locas. Y reíamos al infinito de la risa de nuestras risas. Oh, risa, risa del goce, goce de la risa. Reír es vivir tan profundamente.